espanto, dale tus penas para su canto. Giros violentos aún no se sienten, quizá te azoten cuando te encuentren. Sobre su vientre estás parado, te tocó el tiempo que te ha tocado. Bailaré, bailarás, bailará otra vez, que los astros te van a ver. Que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed. Bueno, buenas noches a todos. Hola Fer, ¿cómo estás? Bien, vos Cari, ¿cómo andás? Bien, todo bien, muy contenta en esta segunda edición del programa Viernes de Sanata. Hoy un día, una noche linda, son las 8 y un minuto, más o menos, empezamos un poquito tarde. No, pero qué precisión. Sí, bueno, estaba mirando justo el reloj. Che, escuchame, ¿qué tenemos para hoy? Me dijiste que íbamos a hacer un buen programa. Bueno, pero contame cómo viviste un poco tal vez esta semana después del lanzamiento. Estoy ansiosa. Claro, por eso, pero por ejemplo, en mi caso, después del lanzamiento del primer programa, la verdad que me sentí medio famoso. La verdad que sentí que fui a un bar, fui a otro lado, qué sé yo, y sentí que me observaban. Yo creo que no se me acercó nadie, pero yo creo que tal vez de haber sido por un poquito de vergüenza, qué sé yo, pero yo me sentí un poco observado. ¿Pero no habrá sido así familiares, gente que va metiendo preso todos los días, no debe ser por eso? No, yo trabajo en un juzgado donde se ejerce justicia todo el tiempo y eventualmente si una persona excepcionalmente cae detenida, es por algo, como te gusta decir a vos, algo habrán hecho. Yo no dije nunca eso. No, la verdad que, bueno, a mí me gustó mucho el primer programa, me gusta hacerlo con vos, sobre todo porque, bueno, somos bastante distintos, vemos al sistema penal de una manera distinta. Y bueno, y ahora tenemos a Mauro también que nos está ayudando, aparte con la música terrible y con la edición. Eso fue fundamental, también tenemos que decirlo. Es como nuestro Wati, y claro. Igualmente también hay que reconocer que Fano también nos ha dado. Sí, Fano también. Nos está dando una mano. Pero bueno, ya hablamos un poquito de la semana. ¿Extrañaste todo este lapso donde? ¿Una semana? Para mí fue una semana difícil. Fue una semana difícil. Me extrañas un montón, eso te pasa. No sé, igualmente nos hemos visto porque tuvimos una reunión en la semana, un cónclave, si se quiere, de pensamiento penal, donde hemos hablado muchas cosas y me gustaría después, tal vez más adelante, sobre el avance del programa, comentar a toda nuestra audiencia algunas declaraciones tuyas muy, pero muy polémicas. Bueno, vamos, de verdad está bueno poder blanquear lo mismo que estuvimos hablando durante la semana. Bueno, adelantaste ya un poco lo que iban a ser los temas que vamos a tratar hoy. La reunión de la que estabas hablando, en la que tuvimos con Pensamiento Penal por el proyecto del Código Procesal, y que Pensamiento Penal estuvo en el Senado ayer. Estuvo Adrián Martín, el presidente de la asociación. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso, vamos a contar qué fue lo que pasó. Después tenemos también una entrevista a Indiana, que es la Indiana Gereño. Indiana Gereño. Bueno, que la directora de él. No me sale lo de la directora. Dale que te sale. Directora del Observatorio de Prácticas Penales. No, Observatorio. Uy, la puta. Observatorio de Prácticas del Sistema Penal, me parece. Pero bueno, después lo despejamos con ella. Mauro, hacele un pi porque dijo un insulto y acá no se puede. Y bueno, ¿qué y más después tenemos además? Bueno, después vamos a hablar un poquito sobre lo que entre nosotros estuvimos discutiendo del proyecto del Código Procesal Penal Federal. Sí, prepárate porque si vamos a discutir sobre ese tema, es como todo, cuando yo voy y juego al fútbol me peleo tal vez con mis amigos, pero queda en el partido. Me gustaría que eventualmente, si tenemos algunas diferencias, que quede ahí y no se traslade a la vida, te diría, no es cotidiana, a esta vida, ¿cómo se dice cuando es cada? Bueno, nada, esto es sacada de perro, esto te quería decir. Ah, bueno, decilo bien. No es como lo que pase en Mariloche queda en Mariloche. Alto, la verdad que qué tema interesante ese, lo que queda en Mariloche queda. Hablando de Mariloche, yo tengo una sorpresa para vos. No. Sí. ¿Plata? No hace falta. Tenemos como una nueva sección, viste, que vos me decís que siempre hago todo sola. Sí, puras decisiones tuyas, bueno. Sí, la verdad que sí. Yo es como, acá es como en algún punto siento que te acompaño en el programa nada más, ¿no puede ser? No, es fundamental. Tus aportes son originalidad tuya, o sea. Sí, no, seguro. Pero en realidad pensando en vos y para que hagamos un poco las paces también. ¿En mí? Sí, un montonazo. Ah, bueno, dale. Para que hagamos un poco las paces, y hablando de Bariloche, justo que nombraste, vamos a estar hablando con un amigo tuyo y se me ocurrió, bueno, ya que nos acompañaron varios amigos en esto, ya es el segundo programa y ya tuvimos como llamados y demás, una nueva sección del llamado de un amigo Lego. No sé qué te parece, qué pensás. No, está bien, no le digamos a él que es un Lego, porque no sé si va a entender. Todavía no sabés de quién estoy hablando, no sé. No vamos a entender. Bueno, no sé, un amigo mío, estoy nervioso. ¿A quién vas a llamar? Mirá, que la verdad que llames a un amigo mío puede ser polémico, no sé. Además depende de la etapa de mi vida en la cual yo me haya hecho amigo de él. Porque tuve etapas muy complicadas. Es un amigo especial, o sea, nosotros ya estamos como compañeros, casi que no convivimos, pero ya estamos hablando demasiado. Me pone nervioso porque la verdad que ese tipo de propuestas me gustaría en todo caso que las hablemos en otro lado, en otro ámbito. Pero bueno. No, acá está todo con audiencia. Claro, la audiencia oral, como todo este el nuevo código, qué contento que estamos, qué bueno, todo transparente, todo es público, qué está, bueno. Eso está perfecto. ¿Qué? No, bueno. Depende de qué cosa estemos hablando, pero bueno, dale, está perfecto. Bueno, no nos adelantemos, ya vamos a hablar del código. Lo importante acá es importante que los amigos nos acompañen y va a estar llamando tu amigo, que bueno, no sé si decirte ahora quién es o después te doy la sorpresa. No, me encantaría sinceramente que sea una sorpresa, pero después, a ver, ¿cómo es la cosa? ¿Yo después puedo llamar a una amiga tuya? ¿Cómo es la historia? Sí, obvio, mis amigas legas son lo más. ¿Vos le decís tus amigas legas? Sí, es como el Lego, o sea. Está bueno, o sea, no tienen ni idea de lo que es el derecho penal, pero generalmente tienen alguna cabeza progresista. No sé qué vamos a hablar con tu amigo. No sé si. Tu amigo hoy. No, bueno, no sé si progresista. No, pero tengo algunas amigas que pueden llegar a decir no sé si que se vayan todos. No, porque ser progresista es bueno. Sí, obvio. Tiene que ver con la democracia también. Ah, bueno, hablando del progresismo, ya que estamos, yo sé que a vos no te interesa tanto, pero ya están las librerías, el libro de la Asociación Pensamiento Penal. Bueno, no sé si te interesa. ¿Te lo compraste? No, todavía no. ¿Por qué no te lo compraste? ¿Ya salió? ¿Ya salió? Bueno, claro, ya salió, están todas las librerías. No quiero hacer publicidad encima que no nos garpen. Tenemos que empezar a concentrarnos en el tema de los sponsors. Pero bueno, el tema es que ya pueden conseguir en Jenny, por ejemplo, por una agenda progresista para el sistema penal, que bueno, es el libro en el cual hemos trabajado hace un poquito más de un año. Y que refleja los 10 años de pensamiento penal en ayudarme porque me estoy quedando sin letra. No, quería decir, porque vos no lo vas a decir, pero Fer estuvo como coordinador del libro y estuviste bastante insoportable, así que quiero felicitarte. No volvamos a situaciones, yo creo que hasta te diría que no tienen regreso, porque me costó mucho, de alguna manera, que algunos autores publiquen. Entre esos, creo que una cuenta pendiente que tengo en ese libro, y la verdad que me gustaría tal vez más adelante llevar a hacer el volumen 2 en el cual vos escribas. Bueno, pero ya sabés que yo no pude hacerlo en su momento, yo ya te lo conté. Pero estoy muy contenta por Pensamiento Penal y por el laburo también que vos hiciste, que fue importante. Y está buenísima la tapa. O sea, el precio, cuando estaba barato también, ¿no? El precio es de 150 pesos, con lo cual es bastante accesible. La editorial es Siglo XXI, con lo cual es una... De alguna manera es una publicación que excede lo académico, que concreta, si se quiere, una de las banderas de pensamiento penal, cuál ha sido la de salir un poco, llevar la discusión fuera del ámbito estrictamente académico, sin desmerecerlo, pero bueno, llevar la discusión cerca de la gente, entre comillas. No, pero está bueno porque es una ciudadano de a pie. Está bien, está bueno eso. O sea, que cualquiera podría comprarlo en cualquier librería. Cualquiera, un Lego. Una amiga, por ejemplo, ¿tu amigo Lego? O una amiga tuya Lega puede... No, pero aparte el título es muy atractivo para eso también. Claro, ya lo dije, pero es por una agenda progresista para el sistema penal. Una propuesta de la Asociación Pensamiento Penal. Pará, y contá cuántos autores más o menos entonces quedaron. Me mataste. Y seramos. ¿Por qué me dejas decir estas cosas? Quiero confesar que estoy tomando unas cervezas antes de arrancar este programa, con lo cual estoy medio espontáneo, si se quiere. Tres cervezas se tomaron. ¿Qué? Mauro también, Mauro está ahí. No, Mauro está perdido. Pero se dice, Mauro está perdido. Yo por suerte. ¿Estás buscando los temas de música? Yo por suerte lo mío es pura moderación. Yo lo estoy viendo acá, lo mío hace 3 horas que están tratando de ponerle play o sí, click no, a lo costando, mismo. Le está costando. Por suerte yo no llegué a la instancia donde tengo dificultades, por lo menos muy, pero muy evidentes para hablar, las tengo. Pero bueno, entonces, repasando. ¿Para cuántos autores serán al final? Ah, vamos a repasar. Ah, bueno. ¿Cuántos autores? Seremos 20. Hay gente de la mesa, directiva de pensamiento penal, gente amiga, gente allegada, socios, se pueden asociar en pensamiento penal ingresando en la página. No, mentira, no, se pueden asociar en serio. pero, necesitamos. ¿Eh? Necesitamos, aparte. Necesitamos. Y tienen después descuentos. No, ¿no? Prometas nada, que no hayamos consensuado. No, es verdad, tienen descuentos en los cursos. ¿Vos estás segura? Sí. Bueno, después lo hablamos bien. No, hay un precio, hay un precio para socios y otro precio para no socios. Los cursos virtuales que también están buenos y también deberíamos. Bueno, si eso rige así en mi carácter de secretario general de pensamiento mal, me gustaría revisarlo. Bueno, certificalo si querés entrar al secretario, pero es así. Doy fe. Qué envidiosa que sos, ¿eh? ¿Te da envidia mi cargo? No, para nada. ¿A vos qué? Sos, ibas a tirar. Soy secretaria de un juzgado penal. ¿Cómo sos, eh? No, te iba a decir que sos el más inteligente de la brigada. Claro, sí. Sos el que más tiene que laburar. Claro. Está perfecto. Bueno, volvemos. Redondeamos antes de... Yo estaba yendo ahí esperándonos ya casi para hablar con nosotros. Pues hagamos Yo, por ejemplo, en las resoluciones a veces me gusta poner, recapitulando. Entonces, primer programa, la semana, nos hemos sentido famosos. Perdón, segundo programa este. No, pero bueno, estoy diciendo que recapitulamos el primer programa. Estás recapitulando la vida. Recapitulando. En la semana hemos sido famosos. Me extrañaste, dijiste, polémico. Hablaste de convivencia, no estoy preparado. Hablamos de, bueno, que vamos a hacer una entrevista con Indiana Guereño, la directora del Observatorio de... Prácticas penales. No, prácticas del sistema penal. ¿Cómo querés que la gente lo entienda si vos no...? Bueno, listo. Y vamos a hablar de la intervención de pensamiento penal en el Senado. Y finalmente vamos a tener una nueva sección. Pasa que en el primer programa inauguramos como 500 secciones y no sé si nos va a alcanzar la vida. No, lo que pasa es que hablábamos también de casos, vos decías resonantes, yo emblemáticos. No, al revés, qué linda que sos, al revés. Yo puedo decir resonantes y yo emblemático. Ah, bueno, y hoy tenemos un tema en realidad resonante o emblemático, como quieras. No necesito mandar nada. Que es toda la reforma del Código Procesal. Correcto. Y después el cierre, todo esto lo va a hacer un amigo Lego. Puede ser algo revolucionario o no, depende cómo se lo mire. Es algo muy importante. Así que tenemos que hablar de eso. Bueno, vamos a hablar. Bueno, y ahora, ¿a quién le toca elegir un tema? Y como siempre. ¿A vos? Sí, empezamos por mí. Me encanta decidir, ¿no? Bueno, dale. Pero es que en realidad los mejores temas los elijo yo siempre, ¿vas a ver? No, si la traes porque uno de los fuertes muy copado. Más fuerte se lo dije a Mauro, me parece, lo dijiste vos. No, lo dije yo, qué poco presente que me tenés. Bueno, vamos al tema, entonces lo elijo yo. Dale. Con Mauro ahí, que me está ayudando porque me está buscándolo. Dale. Dijo que era mala, que no arriesgue ese momento junto a ella. Era lo mejor olvidar todo como si nada hubiera sido. Ella dijo que te vaya bien, y le dije buena suerte y hasta luego. Y nunca más la volveré a ver, o tal vez en algún tiempo. Ese manicomio estaba lleno de problemas de frontera. Se hizo de día y los varones lentamente caminan. Dicen que todo se sabe, pero tal vez no quieras saberlo. Era lo mejor olvidar todo por un tiempo. Ella dijo que te vaya bien, y le dije buena suerte y hasta luego. Y nunca más la volveré a ver, o tal vez en algún tiempo. Yo pensaba que estaba todo bien, que sería sin problemas como un juego. Y nunca más la volveré a ver, o tal vez sea en algún tiempo. Thank you. Bueno, estamos acá en un nuevo programa de Viernes de Sanata con mi compañera Karina Andrade. Ahí es cuando saludas, Karina. Ah, hola, Fer. Qué lindo viernes hoy. Correcto. Y bueno, estamos en comunicación telefónica con Indiana Gerenio, que es la flamante directora del Observatorio de Prácticas del Sistema Penal. No recuerdo si el nombre era de este modo concretamente, pero bueno. Para, al fin una mujer, porque en el otro programa eran todos hombres. Así que, Indu, yo te estaba esperando con ansias. Exacto. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien. ¿Qué tal, Indu? Bueno, en verdad queríamos que nos cuentes un poco de qué se trata el observatorio, qué casos han ido llegando, y bueno, y antes un poco qué te ha llevado, cuál ha sido tu impresión del lanzamiento que hicimos ahí en la sede de la Escuela del Servicio Público de Justicia. Nada, te doy un poco el pie para que comiences a hablar vos. Bueno, primero el nombre es como lo dijiste, Observatorio de Prácticas del Sistema Penal. Elegimos ese nombre justamente para abordar todo el universo penal, no solo el Poder Judicial, sino también comisarías, servicio penitenciario, oficinas especializadas. Y la verdad que el lanzamiento fue el lunes. El lunes empezó a difundir y han llegado muchísimos casos que me tienen como movilizada, digamos. ¿Puedes contarnos mails. Alguno? Sí. Cada reclamo, Indu, cada comentario, sí. Lo que pasa es que Karina es muy ansiosa, ¿viste? No le gusta, ¿viste?, que la gente hable, ¿viste?, quiera acaparar la atención. No, perdón, Indu. Dale, comenzá, por favor. Contanos un poco. La idea del observatorio es que la gente cuente cuál es su experiencia con el sistema penal. No importa si en qué calidad haya tenido el contacto con el sistema penal, es decir, si está acusada de un delito, si está privada de la libertad, si es familiar, testigo, si sufrió el delito, no nos interesa. Nos han llegado links contándonos sobre el caso de la tortura en Tucumán. O sea, el observatorio es abierto a la comunidad y la idea es transmitir o mostrar, difundir prácticas que las personas que trabajan en el sistema penal llevan adelante y que afectan derechos. Es decir, quizás por un actuar que no nos damos cuenta, lo tenemos totalmente naturalizado, que lo seguimos haciendo día a día, estamos perjudicando a una persona. Entonces, la idea es mostrarlo para eso. Hasta ahora, de todas las prácticas que han llegado desde el lunes hasta ahora, hay solo una buena. Solo una buena práctica. Todas las demás son negativas. Y abordamos todo el país porque nos han llegado de Santa Fe, de Corrientes, de Buenos Aires, de Río Gallegos, qué sé yo, de todos lados. Indu, Córdoba, sí. ¿Cómo hacemos? O sea, ¿cómo hace alguien si quiere, digamos, mandar un... ¿A dónde tiene que mandarlo? ¿Cuáles son los canales de comunicación? Bueno, la página es www.opsp, es decir, Observatorio Práctica Sistema Penal, .com.ar. Ahí hay un sencillo formulario donde invitamos a contar la experiencia. Ahí tienen que dar sus datos porque nosotros tenemos que si necesitamos contar con más información, por ejemplo, nos comunicamos con ellos. Pero la publicación, digamos, de la experiencia va sin nombre, es anónima. O sea, los datos son confidenciales. Después, cuando vayamos recabando más información, vamos a ir haciendo informes periódicos. Pero hasta ahora lo que ha llegado, que es lo que más interesa y lo que tiene así como movilizada, son casos, por ejemplo, una persona que la madre la fue a visitar a un chico privado de la libertad. Chico, no porque sea niño, sino porque es joven, y se dio cuenta que estaba enfermo, pidió por favor que le hicieran los análisis médicos y tardaron un año en darle el resultado, y estaba enfermo de tiroides. Una vez que le dieron el resultado, después de un año, es decir, que se perdió todo un año de tratamiento, fue trasladado a otro penal en la provincia de Buenos Aires, bien lejos de donde está la madre. Por ende, tampoco recibió los medicamentos, bajó muchísimo de peso. Bueno, estas cuestiones, ¿no?, de no prestar atención a qué trámite es el que se le está dando curso, porque si vos tenés un resultado médico, no puede ser que tarde un año. No, Indu, es que una de las cosas que se me vino un poco a la mente cuando cuando veníamos hablando, sobre todo en función de algo que ocurrió el día del lanzamiento del observatorio, bueno, yo pasaba por ahí y entré y lo presencié, que una de las cosas donde hizo bastante hincapié la Defensora General, que fue que distinguir el término práctica, ¿no?, de delito. O sea, cuando hablamos de tortura, más allá, obviamente, que es una práctica, una mala práctica, en el sentido de que una cosa es un delito, una práctica de la cual deriva un delito, y otra cosa son las prácticas en sí mismas, ¿no? Claro, lo que pasa es que yo creo que, está bien, el delito es como, digamos, el epílogo, es la conclusión, es la consecuencia mayor, pero a veces, sin darnos cuenta, con una pequeña cosa podemos llegar a evitar eso. Si el caso de este chico que falleció en un traslado por 24 horas, permanecer en un habitáculo cerrado, sin luz, sin aire, sin agua, sin comida. Si esas personas fueron el delito en sí, ¿no? Que por supuesto no le quitamos gravedad, ni mucho menos, pero digo, si la práctica fuera, obviamente, hacer los traslados, pero dando alimento, dando luz, fijándose cómo van viajando las personas, esto no hubiera pasado. Pero Indu, te hago una pregunta, ¿vos crees que eso es, digamos, por una cuestión de imprudencia, o crees que, o sea, o es parte del sistema en sí? O sea, ¿cómo es visto eso en general? Porque puede ser que sea un descuido que o realmente es parte del sistema que funciona así y digamos no genuinamente, quizás. Claro, yo creo que hay prácticas que están tan naturalizadas, estas maneras de actuar que están tan naturalizadas, que pueden llegar hasta estos extremos. O sea, no estamos diciendo que el policía que le hacía asado a la gallina a la persona que tenía esposada abajo lo hacía porque no se daba cuenta que lo estaba haciendo. No. Lo que estoy diciendo es, quizás vos vas manejando el camioncito 24 horas, ¿entendés? Y como lo que llevas atrás no lo tomas como una persona, lo tomas como una cosa, ¿entendés? Ni te percatás en que hay que cuidar. O levantarlos a las 2 de la mañana para atenderlos a la 1 y media de mala gana porque ya se quieren ir los operadores judiciales, o almorzando adelante, ¿entendés? Y la persona esa está sin comer. Es decir, lo que para mí es detrás de una mala práctica es no ver que el otro es una persona. Sí, sí. Las otras son personas. Y no me refiero solamente a los privados de la libertad, también a las víctimas que van a buscar asistencia y que no encuentran una respuesta, que los testigos que pasan horas esperando, que no se entiende para qué los llaman. Los juicios que llegan después de 7 años, como el caso de la madre de un bebé que se lo hurtaron a los 10 de vida. El juicio arranca a los 7 años recién, y ella se siente y dice, a mí esto no me interesa, me hace revivir todo lo que viví, no quiero. Bueno, a esa persona nadie la escucha. Claro, o sea, lo que veo es que va a ser, o sea, está muy bueno porque es muy amplio. O sea, desde la, como vos decís, prácticas o usos, digamos, más cotidianos, quizás más pequeños, hasta graves como violaciones de derechos. Nos han llegado casos de tortura, nos han llegado casos de bueno, a premios, violaciones adentro del penal. Ahora, yo lo que quería dejar bien en claro es que el observatorio no es una entidad estatal donde podamos dar curso a esas denuncias, sino la idea es visibilizarlas, es decir, miren que estas cosas están pasando, que no son cosas del pasado, de la Edad Media, la tortura sigue existiendo. O sea, eso justamente era la pregunta que te iba a hacer ahora. O sea, el observatorio en sí va a servir, que está muy bueno porque es necesario para que se puedan generar cambios, para visualizar en sí, o sea, como si fuera una crónica de la realidad, por decirlo de alguna manera. Pero en lo que es acciones, por ahora, va a ser solamente visibilizar, que es un montón igual, reitero, pero no es que alguien va a poder iniciar alguna acción a través del observatorio. Digo, para que quede bien en claro cuál es la función. Claro, ahora estamos viendo de ponerlo bien en claro en la página, porque por el tenor de los comentarios, algunos lo transmiten la experiencia y no piden nada, pero otros terminan la experiencia solicitando algo como si nosotros fuéramos un organismo estatal, digamos, y no, la verdad que no tenemos cómo hacerlo. Y justamente la ganancia del observatorio es no pertenecer a ningún organismo. No, nosotros somos totalmente imparciales. Yo creo, Indú, Yo creo que también, y ahora tal vez hablando tal vez como secretario de Pensamiento Penal, que también la visibilización en sí de este tipo de prácticas y en función de que, por ejemplo, en el lanzamiento han participado la Procuradora General, la Defensora General, en definitiva, si hay compromiso de estos organismos, lo estamos lanzando de alguna manera en conjunto y en la manera en que ellos nos sigan, si se quiere, o nosotros hagamos de alguna manera, los pongamos en conocimiento de ellos, yo creo que eso ya de por sí es un avance en sí mismo. Y un enlace también. Sí, es un buen augurio. O sea, por supuesto, son dos organismos fundamentales en la sociedad penal que están mostrando voluntad de querer mirarse a sí mismos. O sea, esto es súper importante, porque el sistema penal lo hacen personas que, ya digo, personas que cometen delito como una tortura. Vuelvo a insistir en esto para que no se malinterprete como que confundimos delito con mala práctica, como que nos da todo lo mismo. No. El sistema penal está compuesto por personas que en su trabajo diario, queriendo o no queriendo, y ahí apuntamos a estas maneras de actuar que las repetimos como fuerza de costumbre sin saber por qué, pero así lo hacemos. Tengo un detenido, como si fuera, me bajan el detenido, me suben el detenido, como si fuera un delivery de comida. ¿Viste? Y en realidad es una persona que está ahí esperando hace horas y que seguramente tiene a su familia esperando ahí afuera para verlo cruzar por el pasillo. Ahora, Indú, está dos preguntas en verdad. La primera, que más allá de que abarque todo el sistema penal, en algún punto, algo de esto veníamos hablando con Karina. Muchas de las acciones u omisiones que nosotros vamos a que se van de alguna manera a visibilizar en el observatorio ocurren si no es en el Poder Judicial, a instancias del Poder Judicial, con lo cual en primer lugar me pregunto cómo vamos a hacer para generar compromiso en el Poder Judicial, porque el lanzamiento lo acompañaron obviamente la Procuradora, la Defensora, pero bueno, ¿cuál es de alguna manera la alternativa para generar conciencia estrictamente en el Poder Judicial, sobre todo en sus autoridades? Y otra cosa que me estaba dando vueltas un poco en la cabeza es cómo vamos a llegar a esos lugares donde no hay acceso a internet o, no sé, en los barrios populares, tal vez, donde se dificulta, donde yo creo que se deben visibilizar, pienso yo, muchas de las prácticas malas. Y bueno, no sé un poco si me entendés la pregunta. Y quizás también en esos lugares donde está naturalizado, ¿no? Por ejemplo, hay casos donde sabemos en el conurbano, sobre todo, quizás hay allanamientos, porque muchas veces quizás sin orden, y la gente, digamos, que está dentro quizás de barrios populares, bueno, tiene una naturalización tal que quizás ni llegan a darse cuenta que eso es posible para denunciar o para informar, digamos. Bueno, la primera pregunta, yo creo que que primero hay que conocerlas, cuáles son las malas prácticas, y después darlas a conocer. Esto que la defensora decía el otro día de bajarnos la venda. Yo firmemente creo que hay cuestiones que se hacen sin querer. ¿Qué sé yo? Te digo cosas que me han pasado a mí en el ejercicio de la profesión. Tener que comunicar de un tribunal al otro de que no le interesa una detención, que se tarde meses en llevar un papel que diga, mire, esta persona con nosotros no tiene nada más que ver, que sean meses, y que solo fueron meses porque tuvo una persona atrás que iba a golpear diciendo, por favor, acordate, por favor, ¿sí? Esto porque el oficio quedó en la canastilla o esto que teníamos, o sea, yo no creo que sea adrede en contra de, no sé, González, ¿sí? Sino que nada, quedó ahí, no importa. Y esta persona estuvo meses de más, privado de la libertad de más, por el papelito ese en la canastilla. Entonces, si nosotros no le mostramos eso a esa persona que trabaja en ese tribunal, quizás lo hace porque no lo ve. ¿Me explico? Porque sí, ve expediente tanto, oficio tanto, otra vez un oficio del juzgado de ejecución, y quedó ahí. Pero si nosotros no vamos, no hacemos informes diciendo, miren, en este, acá pasa tal cosa, por ahí esto se sigue repitiendo, después estará la persona a ver si toma la crítica o no, ¿no? Pero yo creo que no hay nada, en Argentina no lo hay, y en el mundo tampoco hemos encontrado un observatorio así. es decir, que vaya a las maneras de actuar, a la distancia que hay entre las normas y todo lo que dice la Constitución Nacional y los tratados internacionales y lo que pasa en los hechos. A ver, porque el sistema penal es una máquina de aplicar dolor compuesta por diferentes agencias en la que ninguna se hace cargo de la decisión final. Porque vos fíjate, vos tenés juzgados de instrucción, tribunal que condena, después cámara que revisa, otra cámara más que revisa. ¿Quién es el responsable de que una persona termine privada de la libertad? Son muchísimas las personas y se pierde, se licúa la responsabilidad. Por ende, hasta que nosotros no le pongamos cara a cara a, voy a usar sus nombres, permiso, Karina, señora Karina 9, mire lo que pasó acá, en este juzgado. ¿Sí? Esta persona estuvo de más 3 meses, 4 meses, 5 meses, porque el papelito este, porque a ver, el oficio judicial que tiene nombre así tan tan majestuoso, es un papel, ¿sí?, que quedó en la canastilla, y mientras tanto, este señor que tenía sida, que estaba cada vez más flaco en la unidad, la mujer afuera pidiendo por favor, porque no podía entender lo que le estaba explicando, de que era solamente un papel el que faltaba. Entiendo. Es algo como irrisorio, bizarro, pero hasta que no se lo mostremos yo no creo que haya posibilidad de cambio. Eso por un lado. Por el otro lado, les querés llegar justamente a los barrios, que son donde el sistema penal hace estrago, digamos, porque la clientela del sistema penal son personas que provienen de contextos de vulnerabilidad. No estamos hablando de un Cavallo, por ejemplo. Y digo Cavallo porque recibió la fiscal pidió 3 años de prisión para... Hablamos en eso del otro lado. Delito. Es llegar con urnas, con programas de radio, para que comenten la experiencia y que esa experiencia nos llegue a nosotros. Tenemos que armar un circuito, y para eso necesitamos de la ayuda de la comunidad, porque nosotros somos una organización sin fines de lucro, y esto es todo pulmón. Porque el observatorio no va a funcionar si no colaboramos entre todos. No, viendo, sabes que mientras que vos venías hablando, tal vez te saco un poco de tema, pero con el tema de generar conciencia en el Poder Judicial, en las prácticas, que yo a veces siento que el Poder Judicial tal vez no se siente tan responsable de muchas cosas que suceden en el sistema penal. Como por ejemplo, no hace mucho vi algunos pronunciamientos de algunos jueces federales con relación al tema del hacinamiento en las cárceles y instando, si se quiere, a los poderes ejecutivos a que solucionen la situación, tal vez, no sé, creando más cárceles y demás. Y en algún punto me preguntaba, creo yo que no hay una mirada hacia el interior del Poder Judicial, que es quien constantemente deposita, si se quiere, personas en las prisiones, ¿no? Creo que tal vez en algún punto el observatorio, o sea, no sé si concretamente esto podría ser una buena o mala práctica, ¿entendés? No sé si esto podría ser concretamente una mala práctica, ¿no? La de... no sé cómo explicarlo tal vez en palabras, pero yo creo que es como que no se siente en parte en algún punto de cómo funciona y opera el sistema penal. Claro, no asume la responsabilidad de lo que implica mandar a una persona a prisión, y que en definitiva corresponde a ellos la decisión. ¿Me explico? No depende del delito cometido. Porque si nosotros vemos las estadísticas y vemos que la mayoría de las personas que están privadas de su libertad están sin condena, es decir, que todavía no tuvieron juicio, están en prisión preventiva, esas personas están ahí porque alguien lo dispone, es decir, no tiene nada que ver. Porque alguno me podría decir, bueno, pero si están ahí es porque algo hicieron. No, la Constitución dice que tienen que estar en libertad. Pasa que, Inú, te hago una consulta, poniéndome un poquito en abogada del diablo. No, digo, también un juez podría decir, bueno, yo aplico, digamos, la ley, sabemos que en aplicar la ley siempre hay una interpretación del que dice aplicarla, pero en definitiva, si vos tenés una persona que le dan las condiciones para estar en prisión preventiva, aceptando que la prisión preventiva es constitucional, que es lo que hoy en día la jurisprudencia lo tiene dicho, con lo cual en la práctica, digamos, ya bueno, es aplicable. Bueno, podemos discutirlo. Abogada del diablo, podemos discutir un montón. Sí, pero aceptando los casos donde, bueno, aún con fines procesales solamente, Bueno, un juez podría decir, bueno, tengo que digamos, dejar en prisión preventiva a esta persona o aplicar una condena porque es culpable, y en definitiva, si el lugar, el establecimiento no tiene cupo, es un problema del ejecutivo. O sea, ¿qué hace un juez? Yo entiendo, digamos, cuál es la mirada y la comparto, aparte esto, bueno, de que hay todo un sistema, pero... Vos ahí ya estás dando una pauta. A ver, no es lo mismo mandar a alguien a prisión y después hacerse cargo de dónde termina, de controlar esa detención, de decir, está bien, yo te tengo que mandar porque la ley así lo dice, porque, no sé, porque fue un hecho por el cual seguramente te vas a escapar si hablamos de prisión preventiva, ¿no? O podés entorpecer la investigación, porque tenés las maneras para hacerlo, pongamos eso. Vos tenés juez, tenés que saber dónde está, no puede ser que el servicio penitenciario disponga de dónde va a estar detenida la persona, y que después hay jueces que no conocen, nunca jamás pisaron una prisión, una cárcel, una unidad penal, pongámosle el nombre que quieran, da lo mismo. No puede ser. Además, la regla tiene que ser la libertad. La regla es la libertad. Acá lo que vemos es que, porque el observatorio también, si bien es muy ambicioso, pero bueno, no importa, hay resoluciones judiciales que determinan la prisión preventiva que son con modelos. Ustedes que trabajan adentro de la justicia sabrán que existen los modelos. Uno va apretando imprimir y le cambia solamente el nombre. Entonces, siempre fui original, ¿eh? Yo por lo general soy muy original, no recurro a los modelos, pero... Yo tampoco, pero somos dos excepciones. Bueno, pero ustedes saben que existen, no dije que ustedes... Sí, existen. Perdón, pero en las cámaras, que son los que confirman las prisiones preventivas que se hacen con modelos, también usan modelos. Bueno, por eso, ese modelo, y nadie presta atención a ver si realmente hay peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación. No hay, las sentencias no son fundamentadas en el sentido de conocer realmente la situación, porque nombrar artículos no es fundamental. Hindú. Sí. ¿Sabes qué? Dale, yo dale, que así me gano enemigos. No, pero nosotros también, no sabes, pero ¿sabes qué? Mirá. Debería hacer un poco de terapia con algunas cosas que suceden en este programa, pero mira, pensando un poco en voz alta y con lo que vos decías, ¿no? Que hay muchos jueces que no conocen una prisión, y teniendo en cuenta que, al menos en el sistema federal, estamos en un procedimiento que funciona con el sistema de delegación de funciones, es decir, donde los jueces son tal vez con mayor o menor injerencia, pero un poco capataces o administradores de un juzgado, y donde los empleados tienen un rol protagónico en la conducción de los casos y por ende, por ejemplo, en la aplicación de una prisión preventiva, de una pena y demás, o sea, en la construcción, si se quiere, argumentativa, o sea, escribiendo las sentencias, fijando tal o cual cantidad de años y lo que fuere, yo no sé si una buena práctica podría ser que los empleados estén obligados también a visitar las cárceles, conocerlas, porque si no, uno de alguna manera se va formando con alguna indiferencia hacia la prisión y por ende hacia las personas que de alguna manera envía. Y yo creo que no creo que una persona de alguna manera se detenga de la misma manera cuando tiene que establecer una prisión preventiva, si conoce la cárcel, si conoce lo que funciona dentro, de alguna manera, bueno, nada, si como son las cosas hoy, que tranquilamente uno puede hacer carrera sin visitar una prisión, ¿me explico? Totalmente. No es lo mismo haber entrado en una cárcel, para decirlo, porque el término unidad penal es como que relaja la cuestión, ¿no? Si vos decís cárcel, es mucho más fuerte, y es lo que se siente cuando vos empezás a caminar y se van cerrando las rejas atrás. Cuando vos pasás una puerta y hace crack, o sea, se cierra, y ves que adelante hay rejas, atrás hay rejas, y se cerró y te quedaste adentro, y seguís avanzando, decís, acá hay un incendio, ¿dónde salgo? Pero vos no visitaste una... ahí ¿estuviste en cana? ¿Estuviste en cana? No estuve privada de libertad, pero sí he estado adentro. No, y además el olor también de esos lugares tan característicos, que estaría bueno, como dice Fer, que todos los que participan de alguna manera del sistema penal conozcan ese lugar, que es en definitiva donde depositan a las personas que son como usuarios, por decirlo de alguna manera, del sistema penal. Ahora, yo creo, insisto, en que eso no es genuino, en que eso no tiene que ver solamente con una mala práctica, sino en que cómo hace una persona, porque el juez es una persona, para mandar a otra, que el imputado es otra persona, a ese lugar tan nefasto. O sea, sería imposible, quizás es una cuestión que, no sé, de para poder sobrevivir y de alguna manera dormir tranquilo, porque yo no creo que todos los jueces no les importe, digamos. Soy más optimista con eso y creo que en realidad prefieren de alguna manera no verlo porque no sé cómo podrían convivir con eso. Bueno, claro, Aguiar hacía alusión a eso en la presentación del observatorio, ¿no? De lo insoportable que sería darnos cuenta en realidad de las cosas que hacemos cuando firmamos una preventiva, por ejemplo, o una perpetua. Sí, incluso. Pero, por ejemplo, me comentaban ayer de que condenaron a tres jóvenes a perpetua y la sentencia la leyó el secretario. O sea, no estaban los jueces ahí poniendo la cara, ¿entendés? Diciendo, nos hacemos cargo de esto. Otra, mira, en función un poco de eso, también es cierto cómo en la. O sea, qué importante es el lenguaje, creo yo, en las resoluciones o en la vida diaria tribunalicia, cuando hablamos, y eso también lo había dicho. Adrián Martín, presidente de Pensamiento Penal en el lanzamiento, que hablamos de prisión preventiva y no decimos en verdad que es un encierro sin condena. Claro. Y así tantas otras palabras que, bueno, ahora no se me ocurren los ejemplos, pero es constante, ¿no? Ocultarnos detrás del lenguaje para de alguna manera no hacer tan insoportable nuestro trabajo diario, ¿no? Claro, para tratar de distanciarnos. A ver, por ejemplo, si nosotros entendemos a los delitos como conflictos, la situación cambia absolutamente. ¿Por qué? Y porque vos ya, el sistema penal no puede entender a los delitos como conflictos porque justamente por sus fines está destinado a juzgar un acto ocurrido tal día, tal hora. Pero en realidad, eso es un conflicto que tiene personas. Entonces vos tenés a una persona que sufrió el delito, una llamada víctima, que se sienta y que te quiere contar todo lo que vivió, no solamente el 4 de octubre, sino el 4 de octubre, el 5, el 6, y vino mi vecina, yo le quise decir, y uno trata de decirle, mire que usted tiene que hablar solamente lo del 4 de octubre, no, pero yo le quiero contar que en realidad mi hijo fue, no, eso no interesa, es el 4, me explico cómo cambiaría el abordaje si uno podría ponerse 2 segundos en el lugar de la otra persona y entender que cuando una llamada víctima está declarando, no le importa si la requisitoria fiscal hace referencia a un hecho o al otro, sino que está contando un problema, la visión cambiaría absolutamente. Porque ¿qué siente esa persona? Siente que la están maltratando cuando le dicen circunscríbase. Sí. Al día 4 de octubre a las 3 de la tarde, ¿qué? Sí, bueno, en realidad yo te digo que estaba pensando mientras te escuchábamos que en el primer programa con Fer, cuando explicamos un poco de qué iba a tratar este programa que queremos hacer, está muy vinculado al Observa, o sea, porque queríamos hablar un poco del Poder Judicial, de alguna, si bien el Observatorio es del sistema penal en sí, nosotros, digamos, queríamos ser como más críticos del Poder Judicial en sí, porque ambos formamos parte. Entonces está muy, muy vinculado. Así que bueno, como para cerrar un poco la entrevista, agradecerte por haber salido acá en la radio con nosotros. Escucho ahí a tus niños, así que te deben estar reclamando. Y bueno, te deseamos mucha suerte y te vamos a seguir llamando para que nos vayas contando los casos, que aparte lo bueno es que se vincula con nuestro programa. Así que tenés acá un canal también que te ofrecemos. Buenísimo, difusión. Bueno, sí. Muchos éxitos. Igual, por lo que estoy apreciando, hoy los chicos los veo mucho más tranquilos. Por lo general son medio piqueteros esos. Ojo que no sean el día de mañana clientes del sistema penal. Los abogados saben reclamar lo que les corresponde en este momento, que la atención de la madre. Me parece muy bien. Bueno, Indu, te mandamos un beso y seguimos hablando. Éxitos en el programa, un beso. Chao. Bueno, estamos hablando con Indiana Gereño, que es la directora del Observatorio de Prácticas del Sistema Penal, que lanzó hace poquito la Asociación Pensamiento Penal, que integramos acá con Cari. Y podemos decir, por las dudas, que podés decir todo lo que vos quieras. La página a través de la cual se puede denunciar o informar y aportar con el observatorio, que necesita de todos, es www.opsp.com.ar. Bueno, todos los que puedan colaborar, porque es la única manera, necesitamos de todos y todas. Bueno, pasamos a un tema, ¿te toca a vos o a mí elegirlo? No sé, me parece que quiero elegirlo yo. Algo se qué puede, raro. ¿Acá estuvo rock o se puede algo de cumbia también? Un Leo Mattioli no vendría mal, pero bueno, poné lo que quieras. Bueno, dale. Pasarás la noche con quién, estarás durmiendo, ¿a qué estarás besando, a quién estarás queriendo? Soporta con otra ilusa como yo, con otra sonsa. ¿A quién le mientes como a mí y no le importa? Fuera, fuera, fuera vanidoso. Fuera, fuera, fuera mentiroso. Fuera, fuera, fuera de mi vida. Fuera que no aguanto otra más de tus mentiras. ¿Tú te pensás con cara? Bueno, al final te gustó el tema, Fer, que no era Mattioli, pero... Me hubiera gustado la... No, me, o sea, me gustó, pero la... sinceramente me hubiera gustado el próximo, podemos hacer un Leo Mattioli. Ese es un tema significativo. Bueno, está bien. Pero me rememoran a una adolescencia... ¿De qué lo pensaba? Burguesa. ¿Qué es burguesa? Típica, típica. No, no, no, adolescencia no, que me, la verdad que la pasé muy bien. Escuchan cumbia escondido, ¿viste? No, no, pero un quinto año que yo la pasé muy bien en la secundaria. ¿Vos hace cuánto que egresaste? 20 años. Yo fui, con mucho orgullo lo digo, egresado 2000, de quinto año. Ah, yo 2001. Bueno, entonces que te haces el joven. Es que vos estás en la grande. Mauro también, que está acá. Yo 2004, creo. Ah. No, que te vaya o no. Ah, igual yo parezco más joven, estoy impecable. Escúchame, llegó el momento, estoy hablando acá con tu amigo que todavía no te dije. ¿Lo estás llamando? Sí, no, ahora lo voy a llamar. A ver quién es. ¿Me esperás? ¿Puedo llamar ahora, Mauro? ¿O tenemos que...? Llamar, llamar. Pará porque tengo el teléfono acá. Sí. 11, 5, 4, 6. Te encanta hacer la suya. ¿Cómo te gusta, A ver si nos atiende. Me dijo que iba a atender, pero espera. No sé si me está whatsappeando. No, no, no, le dije que no te diga nada. A ver. Yo sentí tenemos. Todos los circuitos están ocupados. No, ves que es amigo tuyo, tenía que saber, escuchame. ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo? Me prometió que iba a estar ahí. A ver. Pará. No, pero es tu teléfono, placa. Pará, vamos otra vez. Si no, probá con otro, porque... No. ¿Sabes que el tiempo de la radio es tiránico? Tampoco podemos boludear tanto. Pará. ¿Estás boludeando a la audiencia? No. ¿Estás boludeando a la audiencia? Ahí está, ahí llama. ¿Sabés quién es? No. Sí, yo sabía. Mira, es que me va a mandar el contestador. Ya se decía. Y bueno, ¿sí? Mis amigos, ¿qué te pensás? ¿Que le llamo a una señorita del toque atienden? El amigo Lego. ¿Tute? Hola. ¿Tute? Sí. ¿Qué haces, loco? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Está claro que estás saliendo en vivo viernes a la noche en la radio. Qué grande. ¿Todo bien vos? Te noto igual, que te salga la espontaneidad. Hagamos de cuenta que estamos tomando una cervecita, hablando. ¿Qué es lo último que nos ha convocado a nosotros como amigos? Un viaje a Río de Janeiro. Un viaje a Río de Janeiro. ¿Cuánto, o sea, cuántos dolores de cabeza presente, pero cuántas... ¿Cuántas expectativas, no? Estoy esperando ese día, así que mejor que te pongas las pilas y reserves todo lo que tenemos que reservar. Pero yo acá tengo una abogada a mi lado que va, creo que a defender. ¿Vas más a defender vos? No, yo quiero hablar con Tute porque primero el principio de inocencia, básicamente que nosotros... Pero Tute es un lego, no sé si conoces ese tipo de cosas. Hola Tute, ¿cómo estás? Karina te habla. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, un gusto. Quiero decirte que yo ya te conozco en realidad, aunque no nos conozcamos. Ah, está bien, porque habla mucho de mí. Sí, Fer habla, se la pasa hablando de vos y comparte, digamos, conmigo las experiencias que tiene con vos. No, me contó que está muy contento con el viaje que van a hacer y está con mucha expectativa, nada más que, bueno, también me contó que tuvieron algunos percances ahí con la organización. Sí, en realidad los percances los tuvo tu compañero que está ahí al lado, pero supuestamente me dijo que ya lo solucionó, así que... Está todo bien. Bueno, pero viste, o sea, que lo solucioné tampoco, que los he solucionado. Estoy en tratativa. Lo que pasa es que yo tengo, viste, una vida muy complicada, tú, ¿te viste cómo es esto? Es que tu vida es complicada hace 30 años, entonces... No, tú y ustedes hace cuánto que se conocen. Ese es el problema. ¿Hace cuánto que se conocen ustedes? Y mirá, a la persona que está ahí al lado, en tercer grado, estábamos haciendo la fila. Esperando para entrar a clase y se me desmayó atrás mío y me empujó y me caí al suelo porque él se desmayó arriba de mi mochila. ¿Cómo arrancamos, no? Así nos conocimos. Es una historia de amor. y casi, ya más de 20 años, así que... Che, ¿tenés algo para contar de Fer, pero algo malo, digamos? Porque algo bueno cuentan todos los amigos. Algo que tengas para contar así medio scratch, ¿tenés algo? Pero que se pueda... Que para, pueda, no, que... no lo filtres, estoy hablando... Era... Que pueda salir en la radio, boludo. No. Escuchame, es una radio, escuchan cuatro personas, olvídate. No tengas miedo. Algo malo... No, va. Primero que es muy colgado con todo, muy colgado. Y después, nada, que si no te saca un 9 o un 10 en la facultad... prefiere recursar la materia. Es ñoño, digamos. ¿Cómo? Es ñoño. Sí, no, ñoño mal. Pero pará, alguna anécdota quiero. No, pero no sé si se pueden contar. No, porque el tema es que la mayoría de las anécdotas que tengo con él no se pueden contar. ¿Pero quién es? Es el problema. No, pero porque las anécdotas que tengo siempre terminan o que tomó alcohol o algo y en el momento en que... ¿Es el último serio? El momento en que balbucea ya terminó la... Escucha, para un segundo, vos por ejemplo, ¿alguna vez me viste balbucear? No, vos no soy tu amiga de toda la vida. Ah, no, está bien, pero por eso, yo he cambiado. Che, y te hago una consulta, porque vos que sos amigo de Fer hace tantos años, vos más o menos sabés lo que él piensa de las cárceles, del derecho penal, ¿vos qué pensás de lo que él piensa? De lo que él piensa, y mirá, yo soy kirchnerista, igual que él. Pero él es un poquito más zurdo que yo, así que no vamos en ese tramo, no vamos por la misma línea, pero nada, es calculo que él sabe más que yo, así que supongo que hemos tenido discusiones muy acaloradas. Sí, no, hablar con política de vos es discutir, así que... Ya no lo hacemos más. Lo bueno es que si hay una pizza y una cerveza de por medio, no hay problema. Bueno. Si tiene que ser en un bar, no tenemos que matar a trompada, entonces es preferible hacerlo en estos ámbitos. Bueno, entonces no podemos cerrar esta conversación sin acordar un día, porque vos, si algo que te encanta a vos es organizarme el fin de semana. Así que estamos a viernes. ¿Cuándo es que nos estamos juntando? Y nos estamos juntando el sábado, supuestamente, ¿o no? Sí, hijo de tu madre. Nos juntamos el sábado temprano para ir a un cumpleaños de una nena de un año. Correcto. Bueno, una nena de un año es la hija de un amigo, suena, ¿viste? Bueno, por eso. A ver cuando vamos a un cumpleaños de una de 18, por lo menos. Y para empezar a hablar. Che, bueno, escuchá, me estás complicando con la conversación. Vamos a cerrarla acá. Me encantó haber hablado con vos. A Karina también, supongo. Sí, gracias. Tú pensate para la próxima alguna anécdota de verdad y fíjate cuál podés filtrar, pero la idea es acá es quemarlo, ¿viste? Bueno, un beso, Cari, y cuando quieran destruir a Fernando me pueden llamar de nuevo, que estoy a su disposición. Dale, bueno, te mandamos un beso grande y gracias. Un abrazo. Un beso, nos vemos, hasta luego. Chao. Che, no te quiso prender fuego, ¿eh? Así, o sea, lo tenías arreglado. No, pasa que lo agarraste, no estaba preparado. Pero a mí me había prometido que te iba a prender fuego, no sé. Te morís de la intriga por saber anécdotas mías. No, me dijo, tengo una anécdota para te contarte. Te cuento lo que quieras. Si no, ni lo llamo, me dijo eso. Perdóname, ¿estás hablando de espaldas mías con él? No, solo para una sorpresa, la sección de mi amigo Leo. Bueno, escucha, ya estamos casi que no nos queda nada. ¿Podemos, seguiremos en el próximo programa con el...? No queríamos cerrar el programa. ¿Un tema más? Sí, un tema más. Bueno. Ah, pasa que cuando uno lo decís vos, no te cabe, ¿no? No, parece que me parece que se le da el turno de Mauro para decir un tema. Yo como íbamos en 56 pensé que ya íbamos a cerrar. No, vos querés, ya querés cerrar todo. No, por mí vamos a cerrar. ¿Tenés que ir a un lado? No, pero... Ah, no. Te pregunto por las dudas. Bueno, Maurito, ponete un tema. Pongo un tema, ahí va. Muero cerveza. ¿Esto es agua? Sí, harta. Esto no es cerveza. No. Esa cosa. Arranca desde ahí, dale. Es un chiste, pero bueno, escúchame, Fer. No llegamos a... No, para, no quiero ir. Yo no sé cómo vuelvo. Bueno, porque ahora... Presenta el tema, porque hasta ahora nunca presenta el tema. Ah, cierto. Ah, volvimos de encontrar el tema este. Bueno, volvemos. Mauro, ¿qué estuvimos escuchando? A las 9 no te va a gustar. Muy buen tema. De verano, ¿qué verano era? 2000. Verano 2012-2013. ¿Qué estás haciendo en la radio? De verano 2012-2013. Y fue una época dura de mi vida. Una época dura, entonces ni... Prefiero no hablarlo. Además, bueno, ya estamos en el final del programa. Pasémoslo y por alto. No llegamos a hablar del proyecto del código procesal. Se nos fue, iba a decir que se nos fue de la mano el programa, pero me parece que se te fue de las manos porque supuestamente vos sos la que conducís y yo medianamente intento acompañarte, así que se te fue de las manos el programa. No, quisimos dedicarle mucho tiempo, como se lo merece, al Observatorio de Prácticas del Sistema Penal. Ay, sí, bien. Me acordé bien. Con Indiana, que estuvo buenísima la entrevista, y además es algo que se está iniciando y queríamos dedicarle tiempo. Pero bueno, igual aparte el tema del proyecto del código, esto recién empieza, sí. Quizás salga rápido, pero... Ayer el presidente de la Ciudad de Pensamiento Penal, Adrián N. Martín, ¿viste que siempre pone Adrián N.? Norberto. Norberto. A mí me pone igual nervioso la gente, viste, que en los sellos en tribunales, viste, que... Por ejemplo, yo soy Fernando Marcelo Antonio Gaúna Alsina. Ah, pero... Cuando yo tuve sello yo ponía Fernando Gaúna Alsina. No ponía ni Fernando M.A. ni Fernando, ¿me entendés? Porque parece una novela mexicana. ¿Cómo dice tu sello? Tengo uno que dice Karina Andrade y el otro que dice Karina G. Andrade. ¿Karina G de qué? De Giselle. ¿Giselle? No, bueno. Pará, pero escúchame, y estábamos hablando del Senado de ayer. Ah, porque soy muy disperso. Sí, es viable, qué quiere que haga. Habló Tute y te fuiste. Habló, por suerte, si se quiere me manejó los códigos. No. Y hablando de códigos... Bueno, como decíamos, ayer participó Adrián N. Martín, presidente de la Asociación Pensamiento Penal, en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, del Senado, donde a grandes rasgos... ¿Qué dijo, Cari? No, para, estuvo bueno porque están participando distintos organismos también. No, pero y... lo importante somos nosotros. Sí, obvio. No, y bueno, después hablamos antes de la reunión que tuvimos, donde se consensuó, digamos, la opinión de pensamiento penal. Te escuché a favor de la reincidencia, no, pero bueno, eso, podemos... Eso no es así. Dije otra cosa, pero lo vamos a hablar en el próximo programa. Opa. No, igual estuvo bueno poder tener la posibilidad de participar de este debate, que es un debate histórico. Y bueno, pero vamos a hablar el viernes que viene. O sea, los temas que más se tocaron fueron lo de probation. Bueno, a grandes rasgos un poco... Bueno, también fue un poco la... Nosotros comunicamos institucionalmente la posición de pensamiento penal mediante un comunicado, donde obviamente sostuvimos que cualquier iniciativa que tienda a adecuar el código procesal penal federal al que impone la Constitución, que es el sistema acusatorio, obviamente es bien recibida, pero nos detuvimos o nos concentramos en los temas críticos, al menos del proyecto del Ejecutivo, cuáles eran cómo está regulada la prisión preventiva, la probation, el caso de los extranjeros, que no está regulado expresamente el juicio por jurados. Y también hicimos propuestas, que es importante que vamos a hablar también. Aparte, para el próximo programa vamos a tener la versión taquigráfica. Y eso va a estar bueno tenerlo también. Y ahí vamos a ver si el presidente de la Acción Pensamiento Penal se adecuó a lo que orgánicamente decidimos aquel lunes. Casualmente, en una reunión que mantuvimos en tu finca. Exacto. En la que también tomaste bastante. Yo no comenté mal el programa, o sea, ¿cómo es la cosa? Bueno, pero pará. Entonces vamos a hablar con la versión taquigráfica, vamos a contar eso para ver si Adrián. Yo creo que sí igual. Si no iniciamos juicio revolucionario. Y no sé qué iba a decir. Ah, que hicimos propuestas también. Hicimos la propuesta que es muy importante que incorpore la mediación, porque el código habla de una conciliación que no es lo mismo. Como vos tenés experiencia porque trabajás en la ciudad. Sí, que criticás siempre el código procesal de la ciudad, que... No critico nunca el código procesal de la ciudad, pero no, bueno. Si no lo conocés. ¿Eh? Pero tiene la mediación. La ley se presume conocida por todos, pero todos sabemos que la verdad es que es muy difícil conocer todas las leyes que existen. Pero bueno, bueno, ¿cómo sigue ahora tu noche? Y ahora me voy, hoy salgo. ¿Quién salió? Hoy no estoy con Valentino, así que... Bueno. Valentino es mi hijo, hoy está con el papá, así que yo voy a salir. ¿Vos qué haces? No tengo por qué darte explicaciones.